Tírate de la azotea para formar parte del aire. Rapidito viajamos por el mundo de la mano de Richard Monti. ¿Dónde nos vamos? Tengo las maletas acá, ya tenemos que subir al avión, rápido. Un relámpago, vamos a Barcelona. A Barcelona nos vamos primero. En Barcelona. ¿Leen la revista Barcelona también, como acá en Argentina? No sé si llegará. Una duda existencial de parte del aire. Vamos a preguntarle luego a los barcelonenses a ver qué nos dicen. A los catalanes. Bueno, tenemos que hablar, vinimos hasta Barcelona para hablar de Lionel Messi, que nuevamente fue figura de su equipo, marcó el primer gol del Barça, que empató 2-2 con el Valencia, que está cuarto, en uno de los partidos adelantados de la Liga Española. Ahora, si el Real Madrid gana hoy, va a quedar a 4 puntos del líder, ¿no? Ajá, sí. Aporte importante de Lionel Messi. Vamos rápidamente hacia Inglaterra. Bueno, hacia allá vamos. Nos encontramos en Inglaterra. En Inglaterra también tenemos que hablar de un argentino, en este caso de Carlitos Tevez, que arrancó en el banco y el entrenador Alex Ferguson lo metió en el entretiempo con Tottenham, que ganaba 2-0, y parece que el Apache ayudó al equipo, lo dio vuelta con la participación suya, y bueno, convirtió uno de los goles, terminó el partido 5-2, iba perdiendo 2-0. Lo dio vuelta el Manchester, terminó ganando 5-2, nada más y nada menos, ¿eh? Y así su equipo sigue manteniendo la diferencia con el Liverpool de Javier Mascherano, otro jugador de selección. Bien, ¿hacia dónde vamos ahora? Ya venimos para Argentina. ¿Volvemos a Mar del Plata directamente? Volvemos a Mar del Plata, pero tengo algo para comentarles. A ver, volvamos a Mar del Plata entonces. Aterrizamos en el aeropuerto internacional Astor Piazzolla. Ah, no, cierto que no recibe vuelos internacionales. No. Es aeropuerto internacional, pero recibe solo vuelos nacionales. Claro. Bueno, aterrizamos en Ezeiza y nos venimos en micro a Mar del Plata. En micro. Bien, y aquí tenemos que hablar algo de boxeo y del sudamericano supermediano. Sí. Justamente de tenemos que mencionar al máximo exponente del boxeo marplatense, Rubén Ciru Acosta, que volvió a dejar en claro por qué es el mejor de todos y sigue como el rey absoluto del sudamericano, de los supermedianos, tras ganarle por puntos tras 12 rounds en fallo unánime al bonaerense Gustavo Javier Capuzzi, quien, bueno, como boxeador no demostró grandes capacidades y parece que muy, muy mala actuación del rival. Ajá. La pelea, como te decía, de muy flojo nivel, fue en la ciudad neuquina de Cutralcó, cerca de los pagos de Evangelina, a unos cientos de kilómetros, pero por ahí, por cerquita. Cerca. Bueno, el campeón estuvo pasivo, pero le alcanzó para retener el título por tercera vez ante el mamarracho que fue su rival. Bien, amigo Richard Monti, entonces lo esperamos dentro de 7 días, ¿le parece? Dentro de 7 días. Nos han quedado muchísimas cosas afuera, ya se nos termina el tiempo de programa, pero por suerte podemos resumir. Informa primero. No te informamos primero. Dineral. Ni somos gente de palabra. Real. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo algo nublado en Mar del Plata, 15 grados 4 décimas, la temperatura actual 10 kilómetros, la visibilidad 59% la humedad, la presión 1020 decimal 2 hectopascales y el viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora. La fiscal Graciela Trill debe renunciar. Así lo afirmaron desde Hijos. Sí, se pide la renuncia de la fiscal porque la gente hoy está en la calle, no se cumplió nada de lo que había que cumplir. Ahí en el predio estuvimos sintiendo los tiros y la conversación de los milicos fuera del patrullero, como diciendo hay que seguir pegando. Entonces creemos que una fiscal que viene, da la orden y se va, no tendría que estar en la justicia. Marcelo Núñez de la agrupación afirmó además en comunicación con FM de la Azotea que exigen explicaciones al intendente. En tanto, los y las sin techo realizaron numerosas protestas en el municipio. Además, varios escraches en las casas de los responsables de la situación actual de las familias. Sin embargo, parece que eso no fue suficiente porque ninguno de ellos dio la cara. Mientras tanto, más de 10.000 personas en situación de calle en Mar del Plata siguen esperando una solución. Reclamos por el derecho al boleto estudiantil. Una vez más, el derecho a la empresa pesa más que cualquier otro. Esta semana, un grupo de estudiantes reclamaron un carnet gratuito. Séptimo, octavo, noveno, con carnet libre, y que primero, segundo y tercero de polimodal no pague boleto, porque también pertenece a la secundaria. Y el 50% de descuento a los de la universidad. Solamente se logró que se vuelva atrás el séptimo, octavo y noveno. Sin embargo, como detallaron en la manifestación, se lograron solo algunos de los puntos que se reclamaban. La protesta se llevó a cabo en las puertas de la UTE. Juicio oral para Patti, Vignone y otros represores. Fue solicitado por el fiscal federal de San Martín, Jorge Sica. El pedido incluye además al ex general Santiago Omar Rivero y el ex policía Eduardo Espósito. Es en el marco de la causa por secuestro y desaparición de 5 personas durante la última dictadura. El reclamo para enjuiciar a Luis Abelardo Patti y Reinaldo Vignone fue presentado ante el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yaelí. Siguen pidiendo por la ley de glaciares original. Las asambleas ambientalistas manifestaron su rechazo ante cualquier propuesta que modifique la original. Temen que el cambio del texto beneficie a las empresas mineras. Denunciaron la connivencia entre Barrick Gold y el gobierno provincial. Recordemos que la ley de glaciares fue aprobada por el Congreso el año pasado. Pero Cristina la vetó automáticamente. Quieren llevar presos a los niños. Esta semana comenzó el debate por la baja en la edad de imputabilidad. La Cámara de Diputados intentará llevarla a los 14 años. Los principales candidatos para las próximas elecciones tienen este tema como caballito de batalla para sus campañas. En tanto, pocos de los tantos postulantes a legisladores fueron escuchados presentando proyectos sobre educación y generación de empleo. Cruzando las fronteras internacionales. Elecciones en Ecuador. Se realizan hoy en el marco de discusiones por el modelo económico. Pronostican que el actual presidente, Rafael Correa, sea reelecto. Hijo de Lugo. Escándalo en Paraguay por la aparición de 3 hijos del presidente Fernando Lugo. El ex obispo pidió disculpas, pero aseguró que no abandonará su cargo. Al pedir perdón reiteradamente, asumo al mismo tiempo que soy el presidente que el Paraguay eligió para promover un cambio sin retorno. Y ese cambio no se detendrá. De ninguna manera permitiré que estas circunstancias afecten en lo más mínimo acciones de interés nacional. El ejercicio de los grandes planes y proyectos que marcan el paso de un Paraguay soñado por todos y todas el 20 de abril. Todos los hijos de los que se le adjudica paternidad hasta ahora fueron reconocidos por el presidente paraguayo. Cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables cambiando a moderadas del noreste, temperatura máxima 18 grados, es lo que nos anticipa para hoy el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la marca térmica actual es de 15 grados 4 décimas, el cielo se encuentra algo nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 59% la humedad, la presión 1020 decimal 2 hectopascales y el viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Sube la escalera ya y ajusta tu Caprichoso soy con el tiempo, ¿eh? Por primera vez luego de mucho tiempo, luego de muchos domingos, podemos decir que vamos a entregar el programa a horario al señor Washington Pires. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. 10 de la mañana, 58 minutos en casi todo el país. Nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Ahora sí, lo podemos hacer tranquilos, despacio, sin acelerarnos tanto, porque nos corren los segundos que se nos vienen encima. Quédense, no se vayan. Ya viene ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay de la mano de Washington Pires, por supuesto, ¿eh? Con la cobertura también, seguramente, de lo que está sucediendo en Ecuador en estas elecciones de hoy. Luego, a las 13, llega Radio Bemba, ¿eh? Directamente desde La Dorrego, una radio de la localidad cercana a Bahía Blanca. Retransmite también FM de la Calle de Bahía Blanca. Y por supuesto retransmitimos aquí en FM de la Azotea Radio Bemba. A las 14:30 llega el Expreso Farco, el resumen informativo, el panorama informativo producido por todas las radios comunitarias argentinas desde el centro de producción que queda en la localidad de Rosario. Luego a las 15 tomamos contacto con San Marcos Sierra en la provincia de Córdoba y llega Quique Pessoa con el desconcierto del domingo. Así que domingo en la Azotea Regional, domingo en la Azotea Federal, podemos decir, tomamos contacto con todas las localidades. Eso no es todo. Luego llegan Notas al Margen a las 19, a las 20 llega Sonidos Clandestinos y a las 22 llega Revuelto Gramajo. Todos ellos desde Buenos Aires, desde distintas radios, también comunitarias, desde La Tribu, desde En Tránsito, si no me equivoco, y varias otras. Así que un domingo a pleno de programación aquí en FM de la Azotea. Quédense, no se vayan, sigan prendidos al aire de la 88.7 a través de www.fmdelaazotea.blogspot.com o a través, por supuesto, de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Te recordamos quiénes hicimos este programa en la operación técnica, la señora Mirta La Grande. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? A quien le decimos hasta dentro de 7 días. En la producción y coordinación de nuestro programa, Débora Meltroso. Hola, Viti. A quien también saludamos hasta el domingo que viene. En deportes, el señor Richard Monti. En espectáculos, Evangelina Moreira. En la conducción, Sebastián El Oso Mangini, hoy enfermo. Seguramente lo tendremos de vuelta la semana próxima. Esperemos que sí. Y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el domingo próximo a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez y luego a las 9 la edición número 248 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho, chau. Así es, finalicen este fin de semana de la mejor forma, nos encontramos el próximo fin de semana. Así es. Disfruten de este domingo soleado, disfruten a pleno, que les sea leve la semana que viene y nos encontramos el domingo. Y como dice el oso, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación. En FM de la Azotea intentamos infructuosamente y por todos los medios contactarnos con el intendente. Teléfono, Messenger, celular, mensaje de texto, correo electrónico, correo postal, paloma mensajera, señales de humo. Sin embargo, no pudimos ubicarlo. ¿Será que se está escondiendo? La gente quiere saber. Señor Intendente, ¿qué gestiones está haciendo para acercar recursos y financiamiento para paliar la crítica situación habitacional con el mismo esfuerzo con que lo hemos visto gestionar la realización de la Copa Davis, el torneo de póker, obras de asfalto sobre asfalto no roto, luminarias, renovación del sector costero, sin mencionar, claro, el Hotel Provincial o el Museo de Arte Moderno? ¿Esa es la política de gestión? Todavía no hay respuesta. 50 familias en la calle. Ahora hay 50 familias más en la calle. Que lo sepan, la dignidad no se desaloja. En la calle. 50 familias en la calle. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. No somos objetivos, porque antes de ser objetos somos sujetos. 50 familias en la calle. 50 familias en la calle.